Muy buenas tardes. No, todavía no está. Es otro programa de Conciencia, el programa de ciencia de la radio La Correntada. Bueno, primero de todo le decimos feliz cumpleaños a la radio, porque yo no estuve en los festejos. Así que bueno, gracias a todos los compañeros de la radio que nos permiten hacer este programa, que nos permite aprender muchas cosas y comunicarnos con los que están interesados en la ciencia, en la tecnología, en los científicos. Acá estamos con Néstor Malacalza y hoy tenemos un invitado, Adrián Mitidieri, que es mi hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a Irma Martinengo, que es mi mamá, que nos regaló un cuadro para el cumpleaños de la radio, que reproduce lo que se ve por la ventana. O sea, cuando estamos acá de día en el estudio se ve un paisaje muy hermoso, pero cuando estamos de noche no lo podemos ver. Así que bueno, gracias a este cuadro vamos a poder imaginarnos lo que se ve del otro lado de la ventana. Así que muchas gracias. Y bueno, este es un programa dedicado a hablar de un tipo de insumo. Ahora después mi mamá va a decir unas palabras cuando se acerque al micrófono. Bueno, para mí ha sido un placer pintar ese cuadro porque representa el paraje donde está ubicado la radio La Correntada, que es un lugar hermoso de la ribera del Paraná. Bueno. Así que contenta de que esté presente en la radio. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el programa de hoy se trata de un tema también, mamá, que vos has trabajado como profesional en INTA. Y que bueno, Adrián, a través de su desarrollo como profesional, está abordando con mucha intensidad, que es el tema de los bioinsumos. Muchas veces cuando hablamos del campo, de la producción agropecuaria, hablamos de los efectos a veces problemáticos de esta actividad, de la contaminación, pero también hay todo un movimiento de productores, de empresas, que están cambiando la agricultura y están generando insumos, ya sea hechos de manera casera como hechos de manera comercial. Y bueno, lo invitamos a Adrián para que nos cuente, ya que dedica gran parte de su tiempo y su empresa evaluando este tipo de insumos, ¿no es cierto, Adrián? Sí. No te rías, ¿eh? No, que escucho mucha música. Este es un programa serio. ¿La misma música? Se escucha mucha música de fondo, pero quizás se pueda bajar un poquito. Sí, porque no, es como que estamos en el medio de la galaxia. Bien, así estoy bien. ¿Estás bien? Sí, sí. Así está bárbaro. ¿Se escucha bien, Mona? ¿Sí? Ok. No, yo lo que ustedes hablan, y como son todos ingenieros agrónomos y han relacionado a la actividad, pero yo, por ejemplo, estaría bueno que para los que somos Lego en esto, nos digan qué es un bioinsumo. Y digamos, que clasifiquemos quién sabe alguno de los que uno comúnmente tiene a la mano y no sabe que estaría dentro de ese tipo de productos, ¿no? ¿Querés vos, María, o yo? No. A ver, como la palabra lo dice, ¿no? Un bioinsumo, un insumo biológico. A nivel, digamos, no comercial, los bioinsumos son todos los insumos que son de origen natural, ¿no? Y entre ellos lo más común es el compost, extractos líquidos que se sacan de compost, extractos de ajo, que es común, extracto de tabaco. Básicamente un extracto es hacer hervir un ajo o hacer hervir hojas de tabaco, y ese jugo que sale, la parte líquida de la sopa que sale de ahí, se tiene un uso agrícola, ¿no? Ya sea para matar o para repeler. Es lo que normalmente llamamos bioinsumos. También llamamos bioinsumos a extractos ya un poco más evolucionados, un extracto de una planta, de un árbol, ya tiene un poquito más difícil extracción, el extracto de paraíso. Esos son bioinsumos. Para las un poco más sofisticado es, a veces es el compost, normalmente tiene activado microorganismos naturales que tiene el suelo, tricodermas, micorrizas, bacillus. Son todos microorganismos que hay en el suelo que compiten contra los bichos malos, digamos. Están los bichos buenos y los bichos malos. Los bichos malos normalmente son los agresivos, tienen habilidades, que es crecer rápidamente. Cuando por una actividad agrícola uno hace un vacío biológico, o sea, reduce la cantidad de microorganismos, los microorganismos malos tienen una gran habilidad para crecer y hacerse muchos para poder dañar, ¿no?, a la planta. Estos bioinsumos normalmente lo que hacen es proteger esa riqueza de diversos microorganismos para que compitan, ¿no? Es como que vos te sientes en una mesa a comer y estés solo y tengas 10 kilos de comida, contra sean 20. Entonces hay que repartirla. Lo mismo pasa en el suelo. Entonces, normalmente el bioinsumo, cuando no es empresa, se habla de esas cosas. Cuando una empresa la que sea, ¿no?, incluso entidades públicas, de universidad, instituto de investigación, ven que un insumo es muy bueno, muy eficaz, normalmente lo quieren comercializar. Empieza otra etapa, que es que el producto tiene que ser comercial, tiene que cumplir las regulaciones del Estado. Y ahí no todos cumplen las regulaciones del Estado. Entonces, a veces es difícil cumplirla, a veces formularlo es difícil, a veces hacerlo es difícil, y a veces las leyes que el Estado exige no permiten el registro del producto. Entonces quedan afuera. Entonces, como que hay dos bioinsumos. El bioinsumo normal, el que puede usar uno utiliza en la casa. Claro, exactamente. En la casa, exactamente. En el cotidiano. Ese es uno. Y el otro es el comercial. Que utilizamos, o que se produce para las producciones intensivas o extensivas. A ver, una persona hace compost. Puede hacer compost para su casa. Es como un uso propio. No tiene que cumplir ninguna regulación. Por supuesto que tiene que seguir normas de buen uso, porque un compost puede estar contaminado y contaminarse con un montón de microorganismos que pueden contaminar a la comida. Pero un buen uso, y no es comercial y no tiene que seguir un uso regulado. Por, ¿no?, ejemplo, claro, usar agua servida, ¿no? Por ejemplo. Ese es un ejemplo. Aguas servidas de, mira, humanas o de animales, si no reciben un tratamiento previo como para eliminar la carga de cualquier patógeno. Yo, o sea, cualquier cosa, ustedes que están en la radio me cortan si yo veo que dicen, digo cosas que no corresponden. Pero acá no hay censura en la radio. No, pero por ahí, un ejemplo. La sangre de los frigoríficos tiene un uso agrícola. O sea, es un concentrado proteico muy alto que se trabaja químicamente y termina siendo un fertilizante. Ahora, si vos usás cartílagos, pelo, los restos de los frigoríficos de los pescados, los peces, todo el excedente de la producción se ataca químicamente o enzimáticamente y se transforma en un fertilizante y se venden. Entonces, si eso vos no lo haces bajo un proceso regulado, podés estar usando un agua servida o una sangre o un cartílago o lo que sea, y ponerlo en una huerta y estar contaminando la huerta. Ahora, si está con un proceso adecuado, es inocuo. Muchas fábricas que producen levaduras, que producen proteínas, concentrados proteicos, tienen excedentes. Y esos excedentes no se pueden volcar a la producción. Tienen que pasar un proceso. Si pasan ese proceso, son, de alguna manera, más inofensivos. Si no, no deberían usarse, porque son peligrosos. Esto tiene que ver con todo un contexto de tratar de no generar basura, o sea, de tratar de no estar alimentando los basurales o otro tipo de método que tengamos las ciudades para eliminar los desechos, ¿no? O sea, todo lo que sea aprovechable mientras sea de una manera correcta y con un protocolo correcto. Así que bueno, hay un tema que es apasionante, que es el uso de los organismos benéficos, que bueno, yo la mencionaba a mamá porque es una de las pioneras de control biológico en Argentina. No sé, mami, si vos tenés ganas de contar, por ejemplo, qué es una tricoderma, que mucha gente, nosotros los que estamos en agronomía, lo hablamos, yo la otra vez en una charla hablaba un montón de tricoderma hasta que alguien me dijo, pero explicá lo que es, porque no todo el mundo sabe lo que es una tricoderma. Uno lo toma con mucha naturalidad. ¿Pero qué es una tricoderma? Bueno, un tricoderma es un género de hongos que su hábitat es el suelo. Entonces, ¿de qué viven estos hongos? Viven de otros hongos y viven de los hongos que son parásitos de las plantas. Entonces son muy efectivos para hacer un control biológico. También el control biológico se puede hacer sin que no sea invasivo, sino con una práctica agrícola que favorezca el crecimiento de tricoderma, primero. Y después hacemos el cultivo que sea afectado por el hongo patógeno. Y bueno, es una forma de control. Bueno, aparte, los hongos también lo que hacen es degradan materia orgánica, ¿no? Y le dan lo que algunos dicen la gordura a la tierra, ¿no? Le proveen también fertilizantes. ¿O no es en este caso, Irma? Sí, otro capítulo importante es saber cómo ataca tricoderma, ¿no? Hay muchos mecanismos de control biológico. Algunas, como serpiente, se enroscan en el patógeno y lo estrangula. Otras le quitan el alimento porque comen todo lo que está alrededor. Otros producen lo que se llama lisis, penetran en los tejidos del hongo patógeno y chupan todo su contenido. Entonces hay muchas formas de control. ¿Y cómo es ahora esta industria, Adrián? No, un poco respondiendo a lo que decía, hay muchos microorganismos que crecen en la planta y aumentan la capacidad que tiene la planta de aprovechar el suelo, ya sea de nutrientes o de, porque pueden absorber nutrientes más fácilmente a través de las estructuras del hongo que están asociadas a la planta, o también que pueden explorar más. Entonces tienen como más raíces la planta, que en realidad no son raíces, sino que son partes del hongo que están conectadas con la planta, ¿no? No solamente son tricodermas, ¿no? Hay un montón de otros bichitos. En realidad todo esto es devolverle al suelo lo que ya tenía. Lo que pasa es que las actividades agrícolas desbalancean las cosas. No es normal que haya en una hectárea de campo todas plantas iguales. Eso es anormal. Entonces nosotros con las actividades agrícolas, no es normal que haya una densidad poblacional tan grande de gente viviendo en una manzana. Entonces se generan problemas, se generan desechos, se altera el suelo. Lo mismo pasa con las plantas. Las tricodermas son algo normal. Lo que uno hace es degradar ese suelo, las afecta, no crecen y uno las puede, con actividades, como decía mamá, tratar de recuperar, cuidar, o a través de usarlas como insumo y meterlas de vuelta. Meterlas de vuelta en el suelo, ¿no? Son las dos alternativas, ¿no? Bueno, ¿cómo se llaman entonces estos hongos diferentes a las tricodermas? Que prolongan la capacidad de absorción de las raíces, que se asocian con las raíces. Micorrizas, por ejemplo. Las micorrizas. Por ejemplo, micorrizas. Bueno, ¿qué son las micorrizas? Vamos a explicar entonces, más o menos la tricoderma, explicamos, son hongos benéficos que combaten a los hongos que son patógenos, también a nemátodos, ¿no? Pero que también ayuda a la planta a crecer, no solamente combatir hongos. Que le genera una reacción que hace producir hormonas en la planta que favorece el crecimiento. Bueno, esas tricodermas actualmente se pueden comprar. Es el cambio que ha hecho la industria, ¿no? Que empezaron a proveer al productor de este tipo de insumos. Sí. Hay en Argentina hay muchas empresas que tienen tricodermas. La mayoría se están registradas como mejoradoras del desarrollo de las plantas. Hay una sola registrada como patógena, porque es un poco más difícil registrarla, pero hoy hay un uso legal y es un insumo de empresas nacionales y de empresas extranjeras que hay registrando en la Argentina y en el mundo, ¿no? No es que Argentina es pionera, ¿no? Eso pasa a nivel mundial, ¿no? ¿Y qué pasa con las micorrizas? ¿Qué diferencia hay entre una tricoderma y una micorriza? La micorriza es algo parecido a lo que dice mamá, es otro hongo, de vuelta, es habitante del suelo, es históricamente, es coevolucionó con las plantas hacen una relación en la cual los dos se benefician, la planta le da las raíces, están en el suelo, en las raíces de las plantas, ¿no? La planta le da algo a la micorriza le da algo. Normalmente son hongos que penetran en hay de los dos, pero hay hongos que penetran en la raíz, que desarrollan dentro de la raíz y largan lo que llaman hifas, que son sus patas, digamos, hacia afuera, y exploran el suelo y absorben nutrientes y agua que lo comparten con la planta. Y la planta le devuelve algo de lo que la micorriza necesita. Por eso los dos son beneficiados. Los dos se benefician, también están los inoculantes de soja, está el bacilo, hay muchos microorganismos que tienen esta posibilidad de asociación. En el caso de las micorrizas también ocupan un espacio, y ese espacio no es ocupado por un patógeno, entonces también hacen un, no es un control, pero de alguna manera ocupa un espacio para que uno malo no lo ocupe. Entonces, tienen muchas acciones sobre la planta, pero de nuevo, son organismos que estaban en la naturaleza, que con las actividades agrícolas se desbalancean, desaparecen o bajan mucho, y uno con las actividades agrícolas reparadoras o de bioinsumo o de manejo de suelo, rotaciones y todas esas cosas, trata de equilibrarlas, ¿no? Trata de volver a tenerlas, de volver a cuidarlas. Y está la actividad, la posibilidad de incorporarlas como un insumo también, que eso también hay en el país, registrada como un producto que sí, se compra y se usa, ¿no? Es lo mismo, se compra un polvito que es una espora de micorriza, o compra un líquido y se echa en el campo. La planta lo asocia, empieza a desarrollar y crece en torno a las raíces, y uno ve el efecto. Pero pues hay que cuidarlo, porque ese ambiente es un ambiente adverso para la micorriza. Hay que volver a cuidarlo, porque si no, la micorriza se vuelve a morir. ¿Cómo sería cuidarlo? Por ejemplo, ¿cómo sería un cultivo de tomate con micorriza? A ver, ¿cómo sería todo el proceso de cultivo incorporando este bioinsumo? O sea, si uno parte de un suelo en donde ingresa la micorriza al suelo, o sea, que lo va a usar como un insumo, ¿no? Compra el producto y que eso, la micorriza se vende acá en San Pedro, en cualquier lugar, ¿no? Cualquier agronomía vende micorrizas de entrada, ¿no? Vamos y compramos micorriza. Bueno, ¿qué hacemos con la micorriza? Hay varias formas. ¿Viene un sobrecito? ¿Cómo viene? Un sobrecito, sí. Viene un frasquito, ¿no? El tomate, la forma más común de usarla es incorporarla en el sustrato para hacer los plantines. Esa es la mejor forma. Se mezcla en el sustrato, se hacen las bandejas, se siembra la semillita de tomate, y esa es la mejor forma para incorporarlas. Otra forma de incorporación es regar los plantines. Una vez que están hechos los plantines, es regar los plantines para incorporar la micorriza. Y la otra forma es, una vez plantado el tomate en el campo, lo más temprano posible después del trasplante, a los 7 días de haberse plantado el tomate, es tirar un chorrito con agua de la micorriza al tronco, a la raíz de la planta, para que entre en contacto con el suelo, y la micorriza sola va a encontrar la raíz, se va a asociar. Esa es la forma de incorporación más común de micorrizas. Tricodermas, o sea, también es parecido. Pero tiene que ser una de las tres, no las tres. Puede ser las tres, ¿sí? Puede ser las tres. Puede ser las tres. El tema es que si son las tres, hay que fraccionarlo, ¿no? No necesariamente tiene que ser uno más uno más uno. Puede ser mitad de mitad, o un tercio, un tercio, un tercio, así. Está bien, ¿no? Después lo que hay que hacer es cuidarlas, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidarlas? Cuidarlas es tener cuidado con el suelo, ¿no? O sea, hay productos que matan a las micorrizas. La mayoría de los fungicidas hay que tener cuidado. No todos son agresivos, pero hay algunos que sí, porque los fungicidas matan hongos y la micorriza es un hongo, entonces hay que tener cuidado. O sea, ¿no? Que no podés aplicarle un fungicida al cuello, por ahí se sí. Se puede. Siempre, cualquier fungicida, hay que tener cuidado. Hay algunos que no se pueden usar directamente, el que te vende el producto te tiene que entregar una tabla que te dice, mira, este no, este no, este no, este no. Si tenés algún problema de este tipo, usa este o este. Y después eso se puede usar. Hay algunos, casi ningún insecticida le hace algo, los herbicidas tampoco. Pero después está el tema del suelo. Si el suelo es un suelo con poca materia orgánica, la efectividad de la micorriza va a ser baja, porque vos mataste las que estaban y querés volver a ponerlas con un insumo, la va a volver a matar, porque el suelo es un suelo que no tiene vida, digamos. El suelo ahí es un soporte, digamos, ¿eh? Si el suelo tiene mucha materia orgánica, es muy probable que la micorriza, colonice las plantas de del tomate, tenga un ambiente de crecimiento fuera de la raíz que no puede ser muy largo, pero puede vivir, no va a tener tantos agentes que la quieran destruir, ¿no? Entonces, el ambiente de materia orgánica, tanto para las tricodermas también, es más fácil que vivan, ¿no? Que sobrevivan, ¿no? Y vos, por ejemplo, ¿qué experiencia tenés en Argentina del uso de las micorrizas? Que vos hayas ensayado, que vos conozcas de aplicación, ¿en qué ámbito se usan más? Anda muy bien. Pero en tomate, en básicamente. Andan bien en todo, en soja, en maíz, en trigo. ¿Pero se usan trigo en esos cultivos? Claro, no, en Argentina no, porque el mercado todavía no las incorporó, es un insumo caro todavía para la soja. Todavía no se usan tanto. Sí las tricodermas se están empezando a usar, pero las micorrizas todavía están en un inicio muy lejano. Tomate es muy común, tomate, pimiento, zapallo, eso es muy común. Ahora, en esos cultivos extensivos, ¿no se usa porque también el suelo todavía da, digamos, como para no utilizarlo? ¿O no se está utilizando por una cuestión, como vos decís, de precios? Como insumo. En los cultivos, es una ecuación económica, ¿no? Entonces, si el productor no lo ve, no lo compra, y está bien, ¿no? Si no ve el resultado, no lo compra. El uso de micorriza tiende a tener un cultivo más estable, más uniforme, que eso se traduce siempre en una mayor producción, menos enfermo, pero en contraposición vos podés tener, usar fungicidas y vas a tener un cultivo más más uniforme, más stand de planta también. Podés usar nutrientes artificiales, o sea, incorporar nutrientes. Podés usar bioestimulantes, que también son bioinsumos, ¿no? Algunas sustancias que bioestimulen a la planta. Entonces, tenés otras alternativas para hacerlo, como lo haces con la micorriza. Entonces, esas alternativas hoy en soja son mucho más comunes que la micorriza, ¿no? Pero están avanzando, ¿eh? De a poquito va. Y el otro tema es el precio. Todavía es un cultivo difícil de multiplicar. Sobre todo hay una especie que es la más efectiva, que es difícil de multiplicar y es cara. Entonces, en soja es cara. Por supuesto. Acá los entrevistados también hacen preguntas. Acércate. He leído que están promoviendo mucho los cultivos de cobertura más que el rastrojo. Que podría ser el cultivo de cobertura más benéfico para tricodermas y estos microorganismos. ¿Está evaluado eso? El tiempo de preguntas. Tiempo doble en el... Sí, no lo sé en especial, mamá, pero... No, a ver, las gramíneas favorecen. Todo cultivo... en el caso de la soja, si vos vas de soja a soja o de soja a maíz, hay un invierno. La micorriza, lo peor que le puede pasar es no tener un cultivo, porque necesitan la raíz para crecer. Entonces, todos los cultivos de cobertura son un puente verde. Entonces, la raíz que va a hacer, va a alargarla, va a estar en la raíz de soja. Cuando la raíz de soja empiece a morirse, las micorrizas quedan, se descomponen, se multiplican y van a encontrar nuevas raíces, que son las del verdeo. Entonces, todos estos microorganismos son beneficiados por los puentes verdes, porque lo que es mantener la comida. Entonces, muy importante. Claro. Más a favor del cultivo de cobertura. Sí, los cultivos de cobertura hoy están, entre comillas, de moda por el control de malezas. Pero también se llaman cultivo de servicio, por esto que dice Adrián. O sea, se les da un nombre así como cheto de cultivo de servicio porque... A mí me gustó Puente Verde. No, sí, a mí me encantó también. Por ejemplo, ahora en La Pampa vimos unos ensayos en invernadero que están haciendo un cultivo de cobertura de centeno, por ejemplo, y después lo dejan con una lona, lo matan, ¿viste? Y arriba de eso trasplantan. Y lo que observaron, que tiene tanto problema en el suelo, en La Pampa, que hay menos salinidad en ese suelo que en el suelo sin el cultivo de cobertura. Porque me explicaban, bueno, Marisol Cuelle, la gente estaba ahí, como que este cultivo de servicio desparrama la sal en el perfil y no las concentra en la superficie. Ahora lo que dice Adrián sería otro servicio

que está aclarando y vamos pescando para vivir. Bueno, estamos al aire. Muchas gracias por la canción. Y bueno, muchas gracias, Adrián, por venir a contar tus experiencias acá a la radio. Y bueno, Néstor, quería hacer una pregunta que estuvimos conversando mientras escuchamos a Fanderbole, a ver si hacemos al aire también. Sí, el tema es hermosísimo, la letra de ese tema es hermosísima. No, lo que yo le preguntaba a Adrián es, digo, en el mundo por ahí se demandan productos amigables con el medio ambiente, otros hasta orgánicos, tienen otros precios y demás. Entonces digo, Argentina, que es una productora de alimentos, qué raro que no ha ido hacia ese camino, ¿no? Entonces, por más que tengamos soja, hay soja orgánica. Y quién sabe, bueno, yo no conozco de la parte agrícola, entonces... pero quién sabe nos sembraríamos todos los años, se sembraría, se alternaría. Digo, ¿por qué en la producción de alimentos de Argentina no se va hacia ese tipo de mercados en donde con la extensión y la cantidad de productos que Argentina produce, quién sabe podría ser la reina del plata, ¿no?, en productos de alimentos? Sí, hoy lo que te decía recién, ¿no?, es una pregunta difícil. Voy a hablar por lo que me dicen gente que conozco, ¿no?, de mi ámbito de trabajo, sobre todo hortícola, que es donde estoy más vinculado con la parte comercial. Yo creo que en general lo que la gente produce es lo que se compra primero, o sea que no hay una demanda de producto orgánico incondicional, digamos, no hay un demandante, no es que nosotros demandamos producto orgánico, yo voy a la verdulería, si no hay tomate orgánico me voy a otra, compro lo del otro, compro el que esté, ¿no? Otra cosa que me han dicho es que la gente en general no está dispuesta a pagar más. La mayoría de las veces cuando vos pones un tomate y un tomate orgánico, si hay mucho diferencial de precio, compran el más barato siempre. No quiere decir que el producto orgánico tenga que ser más caro, pero en un principio generalmente son un poco más caros. No debe ser, y no debería por qué serlo. Después en soja creo que tiene que ver más con una no lo sé, yo creo que el mercado es un mundo capitalista, ¿no? Entonces el mercado manda, lo que no sé si está bien, pero indudablemente no debe haber habido una demanda de China o Europa o lo que sea. Y lo otro que te quería decir que la producción orgánica es una producción en la que el país debería tener, y creo que básicamente el organismo de control, el SENASA, hace 2 o 3 años se está poniendo muy firme, es que por lo menos se respeten las normas argentinas, se respeten normas de buenas prácticas agrícolas, porque hoy el 100% de la agricultura de la Argentina se puede hacer con riesgo cero, digamos, entre comillas, no es cero siempre, ¿no? Pero riesgo aceptado por el Estado regulador, ¿no? El Estado es un Estado regulador, más allá de otras cosas, ¿no? El Estado es quien nos garantiza que si el productor hace lo que hace usando productos registrados, nosotros no deberíamos sufrir ningún efecto negativo, ¿no? Por supuesto que están las empresas, las presiones comerciales, el lobby, sí. Todo, como en todo el mundo, ¿no? Y puede ser que un producto que sea tóxico hoy todavía tenga registro porque hay mucho lobby, y cuando la empresa le largue el lobby, el producto automáticamente se cae de golpe, porque hay un montón de ejemplos de esos. Pero esa es la parte mala del negocio, ¿no? Que no es para hablar de eso. Pero creo que, por ejemplo, hoy tomate se produce con una calidad sanitaria de impacto así de agroquímico 10 veces más segura que hace 10 años. Hace 10 años yo hacía encuestas y se aplicaban agroquímicos, pero no te imaginás. O sea, hacían 20, 30 aplicaciones de agroquímicos por ciclo de tomate. O sea, un cultivo de tomate, un tomate que uno come, capaz que se comía 15 aplicaciones de agroquímicos, básicamente insecticidas. Hoy hay un cambio de paradigma de producción muy grande que la mayoría de los productores hoy no aplican insecticidas, aplicarán dos o tres veces en un tomate. Y voy a decir, ¿qué hizo el productor? No, hizo mucho esfuerzo, hizo un cambio, se sacrificó. Pero también hubo un estado regulador que en análisis del SENASA, en el mercado central, rechazó mercadería. Entonces, cuando un productor le rechaza una mercadería, empieza a preguntarse por qué, ¿no? O que le salga muy caro, entonces tiene que bajar la plata, es la otra razón por la cual uno puede... Claro, muchas aplicaciones también son mucho costo, dinero, ¿no? Entonces, por ahí uno aprende otras prácticas para, exactamente, para por bajar eso, los costos. Tratando de responderte es eso, si no... Creo que el mercado no lo paga, por eso no se desarrolla tanto. No hay una política estatal en los cultivos de exportación fuerte, que incentive fuertemente el desarrollo de cultivo orgánico. Sí hay presiones de Europa para producir con normas Eurogap, con BPA, con buena práctica agrícola, todo eso. Pero eso sí está fuerte. Pero a la larga maneja el mercado. Y en todo el mundo pasó lo mismo, ¿sabes? Yo cuando pregunto en Europa qué pasó, y es que los supermercados empezaron a controlar. Los supermercados empezaban a analizar la mercadería y le rechazaban la mercadería de los productores. Entonces los productores empezaron a cuidarse. Los que exportan uva a Japón hacen análisis acá antes de que salga para que en Japón no le rechacen la mercadería. Si no, se las devuelven y pagan todo. Entonces, claro, el flete todo y la destrucción, porque entonces, no la va a traer. Entonces, bueno. Esa es otra manera que hay, que es... que alguien diga esto sí, esto no. No solamente el Estado, ¿no? Sino que también un comprador diga esto no. No, hay una cosa que decías que no la mencionabas ahora al aire, que es cierto, uno va por ahí, ve un choclo, sí, ¿no? Y tiene un gusanito arriba que por ahí se llevó unos primeros granitos nomás y uno lo deja. Sin embargo, es cierto, la presencia de ese gusanito nos está diciendo de que ese producto por lo menos no tiene una carga de insecticida ahí elevada, ¿no? Claro. No tiene, sí, eso es, conceptualmente es, para mí ese pensamiento es ese, o sea, en una lechuga con gusanos, que tengan gusanitos, significa que el productor por lo menos antes de sacarla no le aplicó nada, o que cuando sacó y la puso dentro del cajón no le roció con nada. Esas cosas hace 10 años pasaban, hoy no pasan, pero antes pasaban. Uh-huh. Porque el mercado las castigaba mucho. Entonces hoy el productor es consciente y no las hace. O sea, no puede haber casos excepcionales, ¿no? Porque la vara es muy grande y los humanos somos muy diferentes. Pero hoy es el mercado te inspecciona una lechuga y va para atrás con un montón de cosas. Pero ese es un concepto también difícil. Nosotros cuando vamos a comprar queremos la manzana que brille. Y tiene cera. Y la cera tiene un fungicida, seguro. Si no se pone, se honguea o pasa algo. El tomate que sea reluciente y que no se me ponga verde, que no se ponga, no se me pase, ¿no? Que no se me que no se ponga, no se madure de golpe, pero después queremos que tenga gusto y son cosas que no van una con la otra, ¿entendés? O sea, si vos querés que tenga gusto, normalmente tiene que tener una determinada estructura el tomate, que no tiene que ver con azúcares, con cuestiones aromáticas, que sí tienen que ver con que se descomponga rápido. Entonces, una cosa, hay que estar preparado. Si yo voy a comprar un tomate rico, tengo que saber que se me puede pasar. Se me puede poner maduro, tengo que comprar permanentemente. Es difícil, ¿no? Soy medio... Lo que pasa es que por ahí hay muchos nos ingresan por los ojos, ¿no? Sí. Esto que vos decís, la forma, el color, inclusive, bueno, por ahí un poco la textura, que sea lisito. Para mí el ejemplo máximo es la frutilla. ¿Qué frutilla nos gusta? La grande. Y la que tiene menos gusto. La frutilla grande es célula grande, agua, y agua y célula grande. Y es corcho. Y sin embargo compramos frutilla gigante, ¿no? Y cuando está la frutilla chiquita tiene hasta otro precio porque la compra. Por supuesto que al productor le conviene la frutilla grande porque rinde más. Y cuando una persona va a cosechar, no es lo mismo cosechar una frutilla de 6 gramos que una frutilla de 30 gramos. Entonces, si un productor tiene una capacidad de una persona tiene una capacidad de cosechar 10 frutillas al día, 1000 frutillas al día, va a cosechar 20 kilos. En cambio, si cosecha 1000 frutillas de 8 gramos, son 8 kilos. Entonces, el productor quiere frutillas grandes, para que sea más barato todo, para que le rinden. Esto es una cadena, ¿no? Sí. Pero bueno, es eso. Che, y yendo al tema de los bioinsumos, ¿cuáles son otros insumos que vos estás evaluando? Aparte que estuvimos hablando de la tricoderma, de las micorrizas, que son hongos. Bueno, a ver. Hay bacterias también. Claro, abajo he probado, abajo, o sea, de uso a la raíz o a la semilla he probado tricodermas, micorrizas, bacillus subtilis, pseudomonas, son todas bacterias promotoras del crecimiento y biocontroladoras. He probado otro hongo que ahora no me acuerdo, que no está registrado en Argentina, pero está registrado en Brasil, que está en experimentación. Pero arriba, no abajo, es arriba. Bueno, ese hongo, ¿qué diferencia hay con Bovedia con respecto a los dos hongos que nombramos antes? Bueno, a ver, después está todo lo de arriba. Bueno, a ver, vamos por arriba. ¿A qué se llama arriba? Arriba es lo que se aplica a las plantas, arriba. Y a ver, estamos hablando... Al follaje. Estamos hablando de los bioinsumos, hasta ahora me estás metiendo en los microorganismos. Después está todo lo que es bioinsumo que no es microorganismo. Bueno, pero para tener un panorama de los microorganismos. Después otro día hablamos de los... A ver, las tricodermas, como mencionó mamá, tienen un buen uso para el control. Entonces, tenés que ver, esas dos son las mejores para mí, del mi uso. Después, Bacillus subtilis he usado para el control de bacterias, que han dado muy bien. Bacteria es usado para el control de mosca. ¿Dentro de las plantas? Bacterias de hoja, básicamente. Bacteria. Una bacteria que ayuda a controlar otras bacterias. Exactamente. Sea por control antibiótico o por control de espacio, ¿no? Son las dos formas que tienen de control la mayoría de los microorganismos. O tiene un efecto fungicida o antibiótico sobre usado microorganismos para el control. Eso lo he usado para mosca blanca. Para mosca, eso hace un montón. Para mosca lo usé. Después, el que más usé... se me fue el ácaro, el nombre del ácaro. Hay un ácaro que controla ácaro. Hay una arañuela que he usado, es un Ambliseius cada 20. Difícil. El ácaro, el Ambliseius es más... Bueno, hay que buscarlo. Y es mucho más móvil. Y es un... Una vez que lo viste una vez, no te confundís más. Si tenés buena vista... O sea, yo con anteojo, ¿no? No se ve bien, pero se ve, ¿no? Si no, con una lupita. Lupita chiquitita de 20 por frutilla. Normalmente aparecen. Ahora, si uno hace actividades de uso de insecticidas piretroides, básicamente, en aplicaciones tempranas, desbalancea el ambiente. Es como matar las tricodermas que están en el suelo. O sea, vos aplicás, haces algo que produce un desbalance. Ese desbalance no se recupera más. Bueno, nosotros oyendo hoy que vos comentabas del extracto de paraíso, notamos, pero también matamos las arañas que andaban dando vueltas. O sea, funcionó como un insecticida de amplio espectro. Matamos a los benéficos y además que el efecto se mantuvo un montón de tiempo. Que muchos productos que hay en la naturaleza que funcionan bien no dejan de ser tóxicos. No dejan de ser... O sea, un insecticida artificial de amplio espectro hoy en el mundo de hoy no está bien considerado. Hay productos naturales de amplio espectro, entonces tampoco están bien considerados, ¿eh? Ahora, cuando nosotros encontramos un producto natural de amplio espectro, decimos, che, buenísimo, esto mata todo, varo, y es natural, pero por algo es de amplio espectro, ¿eh? O sea, puede ser, en el caso del paraíso hay que tener cuidado, pero hay otros productos que son de amplio espectro que, si bien no son inocuos para nosotros, que eso también sería bueno algún día hablar, de lo que es inocuo y lo que es peligroso para el ambiente, lo que es malo para nosotros, o hay productos que son muy sanos para nosotros, pero son muy malos para los enemigos naturales. Y al revés, hay productos, por ejemplo, los productos que son para las abejas, los neonicotinoides, que son muy complicados, para nosotros son bastante sanos. O sea, ninguno, todos son veneno, ¿no? Pero para nosotros son bastante poco peligrosos. Y sin embargo, para las abejas son... Para la apicultura... Para los polinizadores. Para los polinizadores en general, claro. Entonces, una cosa trae la otra. O sea, en general la industria ha evolucionado a productos que son mucho menos tóxicos para nosotros en un principio, y hoy está, casi todas no sacan al mercado un producto que sea malo para los polinizadores. No lo sacan directamente al mercado. Porque el mercado lo pide, porque las entidades regulatorias lo exigen. Pasa eso, ¿no? Después, volviendo al otro de insumos, aplicaciones al arriba, hay muchos bioinsumos, por ejemplo, los extractos de plantas. Por ejemplo, hay plantas, árboles, que cuando en su crecer, ¿no?, desarrollan un montón de sustancias para protegerse de los hongos y de los insectos, que son básicamente los polifenoles. La planta genera polifenoles para protegerse de hongos. ¿Qué hace el bioinsumo? Va a eso, hace una extracción con agua caliente, con presión, es como el extracto de té y de ajo lo mismo, pero con otro método. Lo extrae al polifenol y lo que hace lo usa. ¿Qué va a hacer? Mata hongo, mata insecto, ¿entendés? Es un bioinsumo también. Eso también. El tema es que es difícil extraerlo, entonces en el uso hogareño eso no se puede hacer. El extracto de tabaco sí es simple, el extracto de ajo también es simple. El extracto de paraíso para mí es peligroso, pero se puede usar. Pero este extracto no lo podés usar, entonces caes en la empresa. El extracto de té se usa. El extracto de té tiene una acción fungicida también, bastante importante. Está citado en la naturaleza. Lo que pasa es que eso no tiene patente. Entonces la industria no va a vender algo que no se pueda patentar porque lo puede hacer cualquiera. Ahora empezamos a ir para atrás por el tema de la resistencia, de los insectos a los químicos, de las enfermedades, por el biocontrol, por nosotros, por la contaminación que estamos haciendo. Estamos volviendo a la naturaleza, ¿no? Porque los extractos naturales lo que tiene es que se descomponen, o pensamos que se descomponen. Claro, sí, o sea, se descomponen, o por lo menos son parte de la naturaleza. O sea, hoy son parte de la naturaleza. Así que bueno, la verdad que muy interesante. Ojalá que, Adri, que tengas tiempo de venir otro día, porque son temas que a todo el mundo que está en agricultura le interesa conocer. Y bueno, también yo sé que hay muchos otros temas que podemos hablar con vos. Bueno, nosotros con Néstor siempre somos puntuales en entregar el estudio, porque ahora tenemos acá a César, que es del programa que viene. Así que bueno, muchas gracias por venir. También a mamá, muchas gracias por hacer tus comentarios. Vos has hecho una contribución muy importante a Control Biológico en Argentina. Y bueno, son trabajos inspiradores, porque ahora hay mucha gente que trabaja en el tema. También, Adri, vos sos inspirador para la gente que escucha tus charlas. Así que espero que puedan venir otro día. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, Néstor. No, bueno, yo la verdad que soy neófito en esto, no sé nada. Así que lo poco que uno va charlando sirve, ¿no? Pero qué lindo sería poder preparar un programa, sobre todo que tenga que ver con polinizadores, ¿no? Que Adrián llama de poder hacer un programa que sea específicamente el tema de polinizadores, que es un tema tan importante. Otro insumo que se usa en tomate, hoy se polinizan. Hoy se dejó de hormonear. Con bombus, ¿no? Se dejó hormonear y se usan polinizadores. Bombus. Y en un principio fue un insumo, y hoy los productores aprendieron a cuidar lo que la naturaleza tiene. Entonces ya están empezando a aparecer naturalmente, sin tener necesidad de usar un insumo, porque aprendieron a cuidarlo, bueno, a protegerlo. ¿Y de qué cantidad de insectos estamos hablando en un invernáculo, por ejemplo, para que sean polinizadores? ¿Cuánto hay? No, se ponen colmenas. Se ponen colmenas. Son colmenas que se venden y se ponen. Pero en los lugares como Mendoza, por ejemplo. Una cantidad grande, entonces salen de ahí. Sí, pero son muy efectivos. Y en Mendoza, por ejemplo, ya son naturales. ¿No molestan a la gente que trabaja? Sí. Ah. Hay que aprender a usar. Bueno, como ven, este programa seguirá fuera de hora, pero es un tema apasionante. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a los oyentes y lo esperamos el miércoles que viene. Que viene con otro programa de conciencia. Gracias por escuchar. Gracias, Rulo, por la operación.